Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 8:59 de la noche, prácticamente las 9 de la noche, hora de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves junto con Marina Salvático, Música, Literatura y Vida. Hicimos como introducción musical al programa el tema Niña de Agua, interpretado por Ana Belén. Está transmitiendo para ustedes El Sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Para comunicarse con nuestra emisora pueden ustedes hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com. También pueden enviarnos mensajes telefónicos al 351-3431-777. Pueden visitar nuestra página web, elsitiofm.com, y también recorrer nuestros comentarios, notas y editoriales en Facebook, en El Sitio Espacio. Como es habitual en nuestros programas, iniciamos el mismo dando una breve referencia del estado del clima. Es una noche complicada en Parabachasca, se ven gruesos nubarrones en la cercanía, pero parece ser que la tormenta no va a llegar y nos va a dejar completar el programa. Vamos a iniciar el mismo tomando contacto con Marina Salvático. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás para este hermoso programa que vas a desarrollar? Bueno, yo estoy bien. El programa ya veremos. Yo desarrollo lo mejor que pueda. Te escucha muy bien, tu sonido está muy bien, así que vamos a tener un buen programa. ¿Cómo me escuchas tú bien? Sí, perfecto. Bueno, estás entonces lista, puedes empezar cuando quieras. Yo soy tu operador esta noche. Ah, yo pensé que ya estaba, faltaba la música de introducción. ¿Ya empezamos? No, ya estamos en pleno programa. Bueno, espere un momentito que me organice porque yo no había abierto mi... Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Quiere que pase un aviso publicitario? No, caballero, si no tiene publicidad usted. Bueno. Vamos a empezar. A ver, mi función, mi tema es la literatura y vamos viendo distintas cuestiones literarias a lo largo de los programas, lo más variado posible, pero me he dado cuenta que en el último programa, el del jueves pasado, a fuerza de andar rápidamente con la literatura terminé desembocando en algo que no es propiamente literatura, porque se trataba de periodistas, de entrevistas y de historias de ellos. Entonces dije, vamos a ir un poco al origen y vamos a poner las cosas en orden para que quede todo un poquito más claro, eso espero. Al respecto, entonces dije, vamos a historiar un poco, pero quédate tranquilo, no va a haber ni fecha siquiera. No va a hacer un recorridito. Y en ese recorridito pensé en hacer un poquito de suspenso y decir, bueno, voy a leer dos trozos poéticos para que veamos qué pueden tener o no en común. El primero que voy a leer es del viejo romancero español, un romance viejo, que creo que es bastante conocido, y si no, mejor para el que no lo conozca, porque es muy bonito a mi juicio. Dice así: Por el mes era de mayo, cuando hace la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, menos yo, triste cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor. Este poemita data de una buena cantidad de siglos. Pero ahora yo presento otro muy cortito y digo, y este sí lo sabemos todos de memoria, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y lo presento de esta manera porque mi pregunta es, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que hermana a estas dos poesías? Y entonces me doy la excusa para hacer un poquitito de historia y ver cuál es el lazo conductor que lleva desde aquel viejo romance hasta nuestro coplero por excelencia, que es Atahualpa Yupanqui. Entonces empiezo a razonar el asunto y digo, la literatura empezó hace más de 3.000 años en la China, y antes quizás hubo algo por ahí que no fue recogido. La literatura española en particular, o sea, la literatura española y la literatura en español, aparece recién en los siglos X y XI. No es que no hubiera formulaciones de tipo literario, pero no se ha recogido nada anterior a esta fecha, a estos siglos, y por eso se entiende que el texto fundacional de la literatura española es el Cantar de Mio Cid, que por lo menos habremos escuchado nombrar todos, que es un cantar de gesta en el que se recuerda y honra la vida, los últimos años de la vida de un caballero español que quedó inmortalizado en la literatura y de algún modo en la historia también, porque y además generó, tuvo hijitos, como se diría, está el Cid de Cornella y hay montones de obras inspiradas en este viejo cantar. Es anónimo, y esto es importante recordar, y la versión que se conserva es de alrededor de 1200, ¿no? O sea que estamos hablando del siglo XIII. Es la primera obra extensa en español y es el único cantar épico que se conserva más o menos entero, le faltan dos paginitas nada más, o sea, unos pocos versos. Nace entonces la literatura española allá en la Edad Media. Esa Edad Media que todos pensamos como oscura, como terrible, y lo ha sido. Ha sido terriblemente dura, terriblemente oscura. Acuérdense de las pestes que asolaron la tierra, de la pobreza, del vasallaje, ¿no? esa estratificación social que hacía que allá en la pirámide estuviera el rey, le siguieran la nobleza y el clero, y allá abajo del todo el pobre pueblo sometido a ellos. Pero también la Edad Media tenía algo muy importante, que es un gran colorido no solo en la naturaleza, incluso en las propias vestimentas de la gente. Había mucha alegría, mucha picardía. Sobre todo la picardía a mí me llama mucho la atención, porque si bien, digamos, la cuestión era de una religiosidad absoluta, se pensaba que la vida no importaba sufrir mucho, porque total, después nos íbamos todos al paraíso, y lo único que hacía falta era adorar a Dios y asistir a las ceremonias correspondientes y demás. El hombre, sobre todo el español, que sigue siendo idealista y muy realista al mismo tiempo, no dejaban a un lado la picardía. La Edad Media era una época llena de risa, cuando se podía, y se aprovechaba cada ocasión en que se podía reír, y de picardía. Algo que a mí me quedó muy grabado es que en la Catedral de Santiago de Compostela, construida en la Edad Media, en el que se llama el Pórtico de la Gloria, allí al ingreso, hay un semicírculo, o sea, abierto hacia la plaza, ¿no es cierto? Y el semicírculo de estatuas pegadas unas a otras de distintos personajes, religiosos o no. Y es muy notable cómo el escultor puso a uno de estos señores paradito, mirando de reojo y con una expresión de lascivia a una de las señoras que estaban dos o tres estatuas más allá. Esos detalles, esas cosas, eran muy abundantes en la época. Por ejemplo, también ahí mismo, en Compostela, me parece, las gárgolas, bueno, las gárgolas, nosotros ahora no las llamamos así, son los desagües de los techos, ¿no es cierto? Esos caños que salen al exterior desaguando el techo y que en estas grandes construcciones de piedra, siempre labradas, siempre talladas, se hacían con una figura que por su boca, por como fuere, dejaban salir el agua. Estas esculturas, que suelen ser muy bonitas, también suelen ser muy pícaras, y voy a tratar de no explicar mucho por dónde, en todo caso, podía salir el agua en alguna de esas gárgolas, ¿no? Entonces, esta cosa de la Edad Media me gusta destacarla, porque además va a ir directamente a mi tema, ¿no? Me olvidé de señalar el analfabetismo. La escritura era cuestión de nobles y no llegaba al pueblo llano para nada. Incluso hubo épocas en que era censurado el hecho de que alguien que no perteneciera a los estamentos más o menos nobles supiera escribir. Era como un pecado. Y ocupaban un buen lugar, entonces, en esta vida sufrida, triste, donde apenas se llegaba a los 40 años y se llegaba, donde los chicos morían más de los que vivían, y todo lo demás, se aprovechaba cada ocasión para hacer una fiesta. Las fiestas religiosas, desde luego, y fiestas populares celebrando lo que fuere. Aquí, en estas fiestas, van a ser el germen que desde el mío Cid nos lleva hasta la literatura de hoy. A lo mejor podemos poner musiquita y después seguir. Bueno, y un poco haciéndole homenaje a tu programa y haber situado a don Atahualpa Yupanqui como un heredero nuestro de las coplas españolas, él mismo lo reconoce en muchos reportajes que le hicieron en Europa, de que sus poemas, sus coplas, tienen mucho que ver con el origen hispánico, ¿no?, de su idioma. Así que vamos a escuchar las coplas quizás más importantes y trascendentes de don Atahualpa Yupanqui. Por supuesto, la vamos a escuchar nada más que un ratito, porque son bien largas. Vamos con las coplas del payador perseguido. Permiso, voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de nadie y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador. Nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos, o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada, de esas que parecen nada, pero que son sonadoras, según el canto y la hora que daba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado, y después que había cantado destemplaba cuarta y prima, y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena, terminaba en esa coplita don Atahualpa Yupanqui. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, y online por internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa Música y Literatura y Vida, a cargo de Marina Salvático, quien sigue con ustedes. Bueno, hablábamos de las fiestas, la importancia de las fiestas, la necesidad del entretenimiento. Y aquí aparece un personaje que es clave en toda esta trayectoria cultural que estamos tratando de diseñar, que es el juglar. El juglar era un artista ambulante, no solo en España, ¿no? Era propio de la época en Europa, en todos los países más o menos civilizados. Era a cambio de dinero o comida, por eso se habla del mester de juglaría. El mester es el trabajo, era un trabajo, el mester de juglaría. A cambio de dinero o comida, hacía un espectáculo callejero en las plazas, en las fiestas, o se lo contrataban los reyes y los nobles para que animaran un poco sus banquetes. Y él lo que hacía era, él recitaba, cantaba, bailaba, hacía juegos, eran malabaristas, y andaban de un lugar al otro. Donde había fiesta popular, aparecía seguramente un juglar. Eran mitad poetas, mitad actores y cantantes, eran una presencia permanente, digamos, en esta sociedad. Esta diversión pública, centrada en este personaje, viene ya desde la antigüedad clásica o desde los musulmanes, en las literaturas de esas regiones, ya se los menciona con otro nombre, ¿no? Crea toda una técnica literaria. No era inculto, era alguien capaz de elaborar sus textos. Incluso había juglaresas, ¿no? Es decir, mujeres que estoy segura que no eran muy bien vistas socialmente por hacer una tarea tan pública. Y he transcrito unos versos, de un fragmentito de un romance medieval que trata de una juglaresa, y dice: luego al otro día, casi de madrugada, levantóse la dama ricamente adornada, tomó una viola buena y bien templada, y salió al mercado a tocar por soldada. Comenzó unos ritmos y unos sones tales que gran dulzor traían y eran naturales. Cuando con su viola hubo bien agradado, a gusto de los pueblos bastante hubo cantado, tornóles a decir un romance rimado de ese mismo suceso por el que había pasado. Traté de subrayar al pronunciar algunas palabras, porque constituye un poco una clave. El romance viejo, y cuando digamos romance viejo, estamos hablando del romance medieval, ¿no? El romance viejo se caracterizaba por ser descriptivo y narrativo, ¿no? Contaban cosas, se dialogaba, hay mucho diálogo, y se transmitían noticias. Esta juglaresa dice que tornó les a decir un romance rimado de ese mismo suceso por el que había pasado. O sea, viene a contar una historia. Así que tenía una función de algún modo periodística también, porque eran el único medio de comunicación entre aldeas y regiones más o menos lejanas entre sí. Entonces, toda esta producción que era anónima, popular y tradicional, esa es la descripción que hace se hace en Historia de la Literatura. Anónima porque lo que se conserva sin autor. Y aunque hubiera habido un autor, porque algunos juglares creaban sus propios textos, el autor se perdió, ¿cierto? Se ignora. Tradicional porque iba atravesando la vida de los pueblos y respetando sus costumbres y su vida, o señalando las transformaciones que podían ir surgiendo, ¿no? Entonces, el tesoro literario y cultural que ellos tenían fue conservado a partir del siglo XVI, porque comenzaron a escribirse, escribirse los cancioneros, o sea, a recolectarse tal como hoy hace nuestra gente acá recolectando coplas para no perderlas, se hizo también allá en los albores del Renacimiento, al final de la Edad Media, ¿no? Parte de la de lo que los juglares ofrecían a su público eran los cantares de gesta, el recitado de los cantares de gesta. ¿Qué eran los cantares de gesta? Eran historia, eran cantares muy largos en los que se narraba la historia de un personaje legendario o de un personaje tradicional o a veces de un contemporáneo, cumpliendo de nuevo esta función, ¿no?, de transmitir la historia, de transmitir las noticias. Y entonces el pueblo escuchaba ávidamente todo esto que le aportaba un conocimiento que de otro modo nunca tendría. Entonces, además, se cantaban las hazañas de un héroe que representaba las mayores virtudes que se cultivaban en la Edad Media, ¿no? Me gustaría quizás acompañarte un poco ilustrando con algunas coplitas cortas que podemos ir intercalando en tu relato del cancionero folclórico español de la Edad Media, justamente, ¿no? Coplas que han sido actualizadas. Vamos a escuchar alguna. Muy bien. Se murió el burro que llevaba la vinagre, ya no llevo días de esta vida miserable. Que turururururú, que turururururú, que turururururú, que la culpa la tienes tú. Estiro la panda, arrugo el hocico y eso murió de improviso. Que turururururú, que turururururú, que turururururú, que la culpa la tienes tú. Todas las vecinas fueron al encierro y la tía María tocaba el cencerro. Estas coplitas han sido recopiladas por María Elena Walsh y Leda Valladares e incluidas en un álbum que ellas editaron en la década del 70 titulado Las canciones del tiempo de Mari Castaña. Son viejas canciones españolas cuya letra ha ido variando con el tiempo, porque esta que acabamos de escuchar tiene una versión adaptada a la Guerra Civil Española, donde le hacían burlas al generalísimo Franco con este tipo de música. Pero bueno, esas son las letras que le fueron poniendo al viejo cancionero. Tengo varias, así que puedes seguir, Marina, y vamos a ir alternando con algunas otras coplitas para que se haga también musical el programa. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Por otro lado, es necesario que así sea, porque, a ver, si estamos hablando del nacimiento de una literatura y de su transmisión oral a un pueblo analfabeto, tenemos que señalar que todos estos textos se aprendían de oído, o sea, el pueblo escuchaba, era una literatura puramente oral y se recitaba o se cantaba por fin en lengua romance, o sea, en el español primitivo. No hay que olvidar que el latín había invadido durante el dominio de Roma, con su lengua también, todas las regiones de Europa. Entonces, en la Edad Media estaban, después de desmembrarse el Imperio Romano, cada región empezó a modificarse, a evolucionar aquel latín aprendido, y se generaron nuevas lenguas, entre ellas el español. Entonces, la lengua romance era la lengua del pueblo, la lengua en la que se manejaban los juglares y el pueblo, era realmente una lengua popular, porque las clases altas, nobleza y clero, mantenían sus escritos en latín y su lengua referida al latín todavía, ¿no? Decíamos que se cantaban esas gestas larguísimas con la historia de los caballeros o la historia contemporánea, pero el pueblo se entusiasmaba con unas partes más que con otras, o pedían al juglar que recitara de nuevo esta o aquella. Entonces, lentamente, se fueron desprendiendo trozos de los cantares de gesta, formando poesías más breves que la gente memorizaba y repetía, y que, tal como señalabas vos recién, se fueron transformando. O sea, hay un montón de versiones de estas mismas poesías. ¿Por qué? Bueno, porque la memoria fallaba, porque la imaginación agregaba, y aparece lo que se llama el romance, la poesía llamada romance. Tengo que decir que yo asocio el romance con el canto rodado. Seguramente de algún lado lo habré sacado, no ha de ser invento mío, pero pienso en esas piedras que justamente se llaman cantos rodados porque el río las arrastra o el mar las mueve y se le van redondeando los bordes y aparecen lisas y perfectas, ¿no?, por haber rodado tanto. Eso pasa con los romances españoles, son tan hermosos, algunos de ellos tan perfectos como poesía, y lo más hermoso que tienen es que son fruto de un pueblo, no de una persona. Cada uno le fue agregando, lo fue perfeccionando, y así fue llegando a nuestra época. Y por eso llega a nuestra época también en distintas versiones. Y lo otro que me gusta decir es que cuando pusiste recién el tema de los tiempos de Mari Castaña, yo no pude menos que recordar a mi madre cantando, mi madre era española, ¿no? Escucharla cantando coplas y romances que vienen desde la Edad Media. A mí me sorprendió más de una vez encontrar en textos que vienen, que recogieron material de la Edad Media, encontrar en esos textos los que, muy similares a ellos, me cantaba mi madre cuando yo era chica. O sea, esta para mí es la, el portento del romance, la gran belleza del romancero, ¿no? Vamos a acompañar a tu madre entonces con Leda Valladares y María Elena Walsh. Bueno, ¿volvés ahora? ¿La sí, música? Sí. Diga nomás. Estamos esperando que funcione esto. Ah. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire, de ver cómo los menea el aire. De los álamos de Sevilla, de ver a la mi linda amiga, de ver cómo los menea el aire. De los álamos de Granada, de ver a la mi linda amada, de ver cómo los menea el aire. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire, de ver cómo los menea el aire. Estás escuchando bien hoy la música, Marina, ¿no? Sí, por suerte, porque es muy linda, no quisiera perderme. Bueno, seguí un ratito más y vamos a ir intercalando otras coplitas de este hermoso álbum. Bueno, sí, es hermoso. Entonces, bueno, venía explicando que se desprendían de los cantares de Gesta algunos episodios, trozos, que empezaron a tomar vida propia, a recitarse por separado. El propio juglar lo hacía y el pueblo lo memorizaba y lo cantaba mientras hacían sus trabajos en el campo, en cualquier campo de la vida, digamos. Entonces, los versos en el cantar de Gesta eran muy largos, eran de 16 sílabas, bueno, eso no importa tanto en este momento, por una tradición culta, pero a medida que van independizándose del cantar de Gesta, naturalmente el pueblo en la entonación divide cada verso en dos. Y entonces resulta que aquellos versos del cantar de Gesta que eran muy largos y tenían rima, se convierten cada verso en dos, el verso primero y los versos impares sin rima y el segundo rimado. No sé si conseguí explicarme, ¿no? Y de esta manera aparece la forma del romance. 8 sílabas cada verso, los versos impares sin rima, los versos pares rimados. La rima tenía mucha importancia, porque tanto para el juglar, que era el que recitaba y cantaba, cuanto para el pueblo que memorizaba, la rima es una ayuda muy importante para la memoria, para recordar y ordenar esas letras recordadas, ¿no? De estos romances viejos hay algo que yo creo que lo sintetiza de todo esto que estoy diciendo mucho mejor Manuel Machado. Manuel Machado del siglo XX, hermano del gran poeta Antonio Machado. Manuel también era poeta. Manuel Machado escribe el texto que voy a leer ahora y que fue erróneamente atribuido a Facundo Cabral. Ojo, porque Facundo Cabral lo cantó, pero el autor es el hermano de Antonio Machado, Manuel. Y define perfectamente la copla que tiene el mismo origen que el romance, después vamos a ver las diferencias, así. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Seguramente, estos versos que son muy lindos y que definen muy bien este tesoro que lleva dentro el romance y la copla, seguramente nos recordarán muchas cosas que declaró, dijo y en algún momento también escribió Atahualpa Yupanqui, que participaba vívidamente de esta concepción, y muchos otros poetas. Hace poco, no me acuerdo de quién, escuché que estando en Estados Unidos, en medio de una multitud, escuchó cantar sus versos y nadie sabía quién era el autor y él se sintió muy orgulloso, ¿no? No me acuerdo realmente quién era el personaje de la anécdota. Bueno, el romance entonces nace, como ya dije, a fuerza de escuchar y memorizar y seleccionar párrafos o fragmentos de los cantares de Gesta. Los juglares, a su vez, que, como dije, hacían un trabajo, el mester de juglaría, no eran sonsos. Entonces percibieron rápidamente esta beta y empezaron a componer ellos también muchos romances, ya como autores, digamos, inventados por ellos. Ellos desaparecen en el anonimato lo mismo. No queda el registro de que tal juglar firma tal romance. Pero sí lo que queda claro es el éxito que ellos lograban para innovar y identificarse con la colectividad que a su vez los canta, los modifica, los transmite. Recién en el siglo XV se recogen por escrito los romances viejos, los romances tradicionales, en libros, colecciones, qué sé yo, que se llaman romanceros. Un historiador de la literatura española, un hombre brillante, José Luis Alborg, escribió que el romancero constituye la poesía nacional por excelencia. Se está refiriendo a España, ¿no? Un inmenso poema disperso y popular que representa una de las pocas cumbres excelsas en la literatura universal, capaz de llegar al alma de todo un pueblo sin distinción de clases y sin necesidad de preparación intelectual. Yo creo que aquí está puesto el pedestal que le corresponde a esta forma literaria, ¿no? La única característica técnica que tiene es la que ya he citado, 8 versos, los impares sin rima, los pares con rima, no está determinada la longitud ni la separación en estrofas, hay romances larguísimos, otros muy breves, la copla, que es hermana del romance, se maneja con 4 versos, como bien sabemos, ¿no? Se conservaron también, entre los romances viejos, uno que es el más antiguo de los romances viejos, bueno, que está en castellano antiguo, pero es cortito, y lo leo lo mismo, porque es interesante por lo menos escuchar cómo se cantaba o se recitaba en aquella época. Dice, gentil dona, dona de bel parecer, por ahí pasa el escudero, mesurado y cortés, las palabras que me dijo todas eran de amores, ¿no? Esta cosa tan sencillita y tan vital que viene desde allá tan lejos. Bueno, ¿no? Te vamos a dejar tomar un mate. ¿Puedes cebarlo? Puedo cebarlo. Y después voy a recitar otro lindo romance. Recitar no. Paloma del palomar, que el amor va. Tengo 3 cabritillas, tengo 3 cabritillas, arriba en la montaña, arriba en la montaña, aire y aire, una me da la leche, una me da la leche, otra me da la lana, otra me da la lana, aire y aire, otra me da manteca, otra me da manteca, para toda la semana, que me remendé pa' toda la semana. Aire y aire, paloma del palomar, que el amor vas a buscar. Bueno, hemos terminado esta coplita también. Puedes seguir, Marina, te tomaste tu mate, ya te vi, así que trabaja un poco ahora. Trabajo. Voy a leer, recién dije, muy vanidosa recitar, lo mío no es recitar, ojalá supiera hacerlo. Voy a leer el romance de Amenábar, que es uno quizás de los más conocidos y es muy, muy hermoso. Y después voy a comentar un poco algunos aspectos del romance. Amenábar, Amenábar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Allí le responde el moro, bien oiréis lo que decía. Yo te la diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande villanía. Por tanto pregunta, rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Amenábar, aquesa tu cortesía. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. El Alhambra era, señor, y la otra la mezquita, los otros los alillares, labrados a maravilla. El otro es generalife, huerta que par no tenía. El otro Torres Bermejas, castillo de gran valía. Allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieses Granada, contigo me casaría, daréte en arras y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Este hermoso romance viene bien para señalar algunas de las características propias, ¿no? El contenido narrativo, decíamos hace un rato, el romance es narrativo. El diálogo, que está muy presente en el romance, ¿cierto? En la mayoría de ellos. En este caso, un contenido moral también, ¿no? El de la mentira y lo demás. Y en particular hay que señalar en el romance de Amenábar, que corresponde a la época de la Reconquista Española, o sea, ya hay que acordarse que desde el siglo VIII estaban los árabes en el sur de España, y este diálogo entre el rey y el moro tiene que ver, es ficticio, tiene que ver con la lucha por la posesión del tesoro que era Granada. Por eso el rey ofrece Córdoba y Sevilla junto con Granada, los grandes tesoros de los moriscos, y por eso Granada responde que ella ya tiene marido y que es el moro. Tenemos también El infante del conde Arnaldo, del que voy a leer pocos versos, porque también me cuesta mucho renunciar a uno u otro. Pero vean qué poético que es este. ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el conde Arnaldo la mañana de San Juan? Con un falcón en la mano la casa iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda la ejarcia de un sendal. Marinero que la manda, diciendo viene un cantar que la mar facía en calma, los vientos hace amainar. Los peces que andan el hondo, arriba los hace andar. Las aves que andan volando, en el mástil la hace posar. Este romance del que yo eliminé algunos versos, digamos, traté de abreviarlo, tiene otra característica a señalar, que es un contenido de fantasía, ¿no? Esto de que los peces suben, las aves vienen, es decir, toda esta ensoñación, que no es muy común en el romancero español, más bien sí en el francés y creo que en el alemán. Los elementos trascendente, en la fantasía irreal y todo eso, no era propia del romance español, porque tampoco era del todo propia del pueblo español. Lo maravilloso no estaba tan presente en la Edad Media. Vuelvo a decir, el español era y sigue siendo idealista y realista a la vez, pero no con una fantasía que lo llevara fuera de la realidad. ¿Me explico? Bueno, dejo de leer romances porque si no me voy a eternizar. Y voy a hablar un poquito de cómo sigue la historia. Vamos a cerrar, si querés, este pequeño pedazo de tu historia con una coplita más para que descanses un poco y arranques la nueva. Y tome otro mate. Madrugaba el condrolinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, a las orillas del mar, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras su caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar, se paraban a escuchar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre del mal, de los vientos, de la tierra y de las furias del mar, y de las furias del mar, de los vientos, de la tierra y de las furias del mar. De la torre del palacio la reina le oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar, la sirena de la mar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos, que por mis amores va, que por mis amores va. Es la voz del conde Olinos, que por mis amores va. Que por mis amores va. Bueno, esto ha sido El Conde Olinos, una bella canción del folclore, del viejo folclore español. Sigue Marina Salvático con ustedes. Bueno, quería presentar ahora otra etapa en este desarrollo. Que tienen que ver con los que se llaman romances nuevos. Insisto, el romance viejo es el romance medieval. El romance nuevo surge desde el siglo XVI, aunque ya vamos a ver que tenemos una copla del XV, pero digamos, se generaliza a partir del siglo XVI hasta finales del XVII, donde los poetas cultos comienzan a componer también romances. Por eso se los llaman romances nuevos o artísticos, porque amplían y renuevan el contenido de los viejos romances, ¿no? Hay que citar aquí prácticamente a todos los poetas de la época del siglo de oro español, del Renacimiento español: Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, los grandes poetas y los no tan grandes, incursionaron todos en esta forma literaria. Sin embargo, aparece un aparecen unas coplas en el siglo XV que han sido famosas. Algunos de los versos van a ser reconocidos porque no debe haber colegio secundario en el que no se los haya citado, y que son, es la obra llamada Coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique. Voy a leer dos pequeños fragmentitos porque son larguísimas, ¿no? Es larguísimo el poema, pero es muy hermoso, ¿eh? Valdría la pena leerlo completo. Él comienza diciendo: recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto de cualquier tiempo pasado, esto digo yo, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor, es una frase que se generalizó en todo el ámbito de la lengua española, ¿no? Y después tiene, en un momento intermedio, estos otros versos, que son también ya casi tradicionales, aunque conozcamos el autor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Manrique, un hombre culto, adapta la copla. Y quizás este sea un buen momento de explicar la diferencia, una diferencia importante entre el romance y la copla, que no sé si la cité antes, ¿no? Que el romance, como dijo, tenía las ocho sílabas, verso impar sin rima, verso par con rima. La rima en el romance es la que se llama rima sonante, que para no describirla demasiado, vamos a decir que es una rima muy suave, con una sonoridad más tenue. La rima consonante, en cambio, que es la que está usando Manrique y que se usa generalmente en la copla, es la rima fuerte, cuando dice: recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, ¿no? Vida, dormida, bueno, dolor, mejor. No voy a seguir insistiendo. Además, Manrique introduce otra modificación. Vuelvo a decir, estamos en la tradición del romance, pero ya con creadores que innovan. Manrique agrega los ocho versos cada tanto, el que se llama Pie Quebrado, que es el verso cortito, intercalado entre los versos de ocho sílabas, ¿no? Él dice: cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé si lo hice notar. De cualquier modo, es una obra de excelencia, ¿no? Entonces, bueno, insisto, a partir del siglo XVI, aunque Manrique se adelantó, se pierde la tradición del romance anónimo, pero no el romance como composición, ni la copla como su hermanita. En todos los tiempos, los poetas regresaron al romance. Para cerrar un poco este tema, voy a citar El romancero gitano, de Federico García Lorca, que es un punto cúlmine en la literatura española del romance como estructura artística y de alto nivel poético, ¿no? Voy a leer El romance de la luna luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Huye, luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Dejando a un lado la capacidad de Lorca para crear esas imágenes que parecen cuadros por ahí, ¿no? Eso de que el bronce y sueño, los gitanos, ¿dónde está? La descripción de los gitanos es absolutamente plástica. No, por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. No hay nada que imaginar, uno lo visualiza. Y tiene además, Lorca recoge otra característica del viejo romancero, que es la repetición, ¿no? Que Lorca la usa muchísimo en sus poesías, ¿no? Es cuando él dice, el aire la vela, vela, el aire la está velando, ¿no? Todo ese juego de palabras repetidas que se van fijando un sentido, ¿no? Y bueno, cito otro. No, te voy a ofrecer la posibilidad de escuchar algo del romancero gitano, una versión más moderna, una versión de hace 20 años atrás. Vamos a escuchar al grupo Mecano en su tema Hijo de la Luna. A la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día despostar un calé. Thank you. llegar a la luna para hacerle una cuna. Bueno, estábamos escuchando al grupo Mecano interpretando Hijo de la Luna. Transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Son exactamente las 10 de la noche en este momento, así que le vamos a ceder el poco espacio de tiempo que nos queda a Marina para que pueda hacernos el cierre de este programa. Marina, tu micrófono es tuyo. Bueno, yo me voy a tomar un minutito, dos minutitos más antes de cerrar, para leer el romance de la Guardia Civil Española de Lorca, que me parece emblemático, no solo por su factura, sino por su tema. Lorca asimilaba la imagen del Guardia Civil con la muerte en muchas de sus obras, y particularmente en esta. Y entonces me gusta mostrar cómo era capaz de generar esa imagen con palabras. Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera. Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Salteo. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerdan? Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. Vuelvo a cortar. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja a una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella, pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras. Vuelvo a saltear y me voy al final. Oh ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Bueno, perdonen si me excedí, pero creo que es importante escuchar alguna vez estos poemas o volver a escucharlos. Daría por finalizado el tema de hoy. Dejo para la próxima semana, si donde Bandy me permite, hablar del romance, del romancero americano, el romance y la copla en América, cosa que tenía prevista para redondear hoy, pero no llegué a tiempo, y me parece mejor para poder dedicarle un poco de tiempo a las coplas salteñas, santiagueñas, jujeñas y quizás de el resto de América o de alguna parte de ella. Por ahora me despediría. ¿Qué te parece, Devani? Me parece muy bien, y me parece muy bien la idea también de que la próxima semana nos visites con las coplas de estas regiones. Bueno, si no queda más nada que decir, son las 10 de la noche con 3 minutos. Ha transmitido para ustedes el sitio FM, su programa Música, Literatura y Vida, que todos los jueves realizamos con Marina Salvático, y que luego el programa es retransmitido el domingo por la mañana en el horario de las 11:30.